el blues de siempre. No me aplaudan, queridos, no me aplaudan. Ya sé que el programa es bueno. Y la fusión de nuestros días y todo aquí en Antena Huelva Radio, en el 100.0 de la FM, en tu radio favorita. ¿Y dónde vas a estar mejor? Si aquí te ponemos lo que a ti te gusta. Lo que tú quieras. El mejor jazz de todos los tiempos. Bueno, queridos amigos, y hoy traemos a dos grandes músicos. Uno ya mayor y el otro empieza. Félix Catherine, de Côté Jardín, es su último disco. Félix Catherine es ese gran guitarrista. Es uno de los músicos europeos más prestigiosos de la escena jazzística. Y ostentando tras de sí una extensa carrera, tanto musical como discográfica, ¿no? Y su última grabación como líder nos demuestra algunas de las cualidades que le han caracterizado a lo largo de su carrera como músico, siendo una de las más apreciables el extraordinario lirismo que desprende de su guitarra. Siempre lo ha desprendido, tanto acústica como eléctrica, porque en las dos las domina bastante, yo diría que muy bien. Y después en la segunda hora pues tenemos a un gran músico que ya digo que recién comienza, aunque ya lleva unos cuantos de discos en el mercado, pero es por su juventud, ¿no? Es un 30 y tantos años. Kyle Eastwood. Al nombrar el apellido, creo que ustedes habrán podido comprender que es hijo efectivamente de ese gran actor y director, Clint Eastwood. Y es el sexto álbum como líder de este gran contrabajista y compositor, que lleva por título The View From Here. Y pone de nuevo de manifiesto que se encuentra en un momento dulce de su carrera, y después del excelente último disco antes de este, el anterior, Song from the Chateau, editado hace un par de años, pues ha salido este al mercado recientemente, y es un gran disco con músicos de los que ya viene tocando hace ya bastante tiempo, y se comprenden a la perfección. Ustedes lo van a comprobar en este gran disco que vamos a escuchar hoy. Es decir, en la primera hora tenemos a Félix Catherine con este gran disco Côté Jardín, y la segunda hora pues Kyle Eastwood con el disco The View From Here. Pues no vamos a dar más la lata. Lo que os vamos es a poner estos grandes discos y ir acomodándose, poneros bien en perspectiva y a dejaros llevar por la. Además, efectivamente, lo que he dicho está bien, porque dejaros llevar con esta música que voy a escuchar de Félix Catherine. Es impresionante, encantadora. Una música para hacer mientras que la escucháis lo que queráis, porque os va a llevar por un mundo de fantasía, de relajación. Habrá momentos que te inspire movimiento. Es ideal para lo que queráis. Bueno, pues no digo más nada. Adelante con ella. Thank you.

Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, aquí estamos con este gran músico llamado Félix Catherin. Bueno, en esta grabación de Côté Jardín, a diferencia de otras, pues es una mezcla de diversas sonoridades y texturas, circunstancias que vienen propiciadas por la suma de diversos elementos, desde los momentos acústicos a otros eléctricos, gracias a la presencia de los teclados de Philip Decote y la aportación vocal de su hija Isabel Catherin, que la acabamos de escuchar en el tema Côté Jardín, que es el que le da nombre al disco, ¿no? Y ella es la que ha cantado este último tema que hemos estado escuchando. Y hasta, bueno, pues tiene como hasta ciertas reminiscencias sonoras antiguas, como se puede percibir en el tema de un tema de George Benson, Je me suis fait tout petit. Ese no lo hemos escuchado todavía. Espero que nos dé tiempo a escucharlo. O influjos de la música étnica, como en el tema de Virtus Woman. Ese es un gran disco, digo, un gran tema. El compacto se encuentra conformado principalmente por temas originales de Philip, de Catherin, y radicando las fuerzas del mismo en la atrayente combinación sonora que se consigue entre la guitarra lírica de este hombre y la belleza que desprende el piano de Nicola Adrioli. Nicola Adrioli, que es un gran pianista, con tan solo 20 años. Es impresionante cómo toca este hombre con tan poca edad. Bueno, los sonidos aeróbicos y comedidos de los teclados de Philip Decote, y todo ello pues acompañado por el sobrio trabajo del contrabajista Philip Aert, un músico que lleva casi 20 años al lado del guitarrista belga, y muy especialmente el exquisito ponderado y sutil swing del batería Anthony Pierre, que en temas como Mighty Cliff, 70s y Lost Land, todos ellos originales de Catherin, pues donde se dan todos los rasgos que hemos estado describiendo ahora mismo, ¿no? También se puede encontrar en esta grabación temas de cierto compromiso, como el de la primavera, se llama así, es primavera, pero separado, así lo ponen ellos, y de Hostay, en donde la formación se muestra altamente aguerrida y creativa, lo que demuestra las extraordinarias posibilidades musicales de esta formación. El trabajo realizado por Catherin no estará en ninguna lista de los mejores discos de jazz, pero Pero pocos trabajos discográficos en la actualidad pueden presumir de seriedad, honestidad y musical que respira la presente grabación de este hombre y que es un trabajo para disfrutar. Yo creo que sí, ¿verdad? Pues vamos a seguir disfrutándolo. Exactamente, al igual que lo hemos hecho en estas casi tres cuartos de hora que llevamos.

Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, ¿qué tal lo estáis pasando? ¿Bien? Estupendo. Pues Kyle Eastwood bebió de la fuente del mejor jazz imaginable mientras estaba bajo la tutela de su padre. Notable aficionado al género, como todo el mundo sabemos, pues puesto que incluso en sus películas siempre hay música de jazz de banda sonora, y algunas de ellas, pues, hecha por su hijo. Nos decía este hombre que ha crecido con la música de Duke Ellington, Stan Kenton, Miles Davis, Dave Brubeck, etc. Y dice que su padre, dice: mi padre me rodeó de este sonido cuando era niño. Lo mejor de lo mejor. Desde que era un crío he acompañado a mi padre a los conciertos y debo decir que tiene un gusto exquisito con la música. Así pues, es la música que amo, el jazz con mayúscula. Y aún en la distancia, pues padre e hijo se mantienen en contacto permanentemente. Y él dice que está muy orgulloso de ser hijo de su padre, claro, de este hombre, de Clint Eastwood. Y un par de veces al año, pues Kyle viaja a Los Ángeles para dar continuidad a unas colaboraciones laborales, paterno-filial, que ha dado su fruto en películas como Banderas, Million Dollar Baby o Gran Torino. Sencillamente, dice él, nos juntamos de vez en cuando para un proyecto concreto y hasta el siguiente, que puede tardar lo que sea, pues no nos vemos. Resulta muy fácil trabajar con mi padre. Es alguien que da mucha libertad creativa a sus colaboradores. Y evidentemente, pues a él le tiene que ser fácil comprender lo que su padre quiere en los trabajos que le pida, ¿no? Porque si ha estado al lado de él, pues desde que era pequeño, pues sabe lo que tiene que hacer. Igual que, como dice él también, cuando tiene el día atravesado y es mejor dejarle solo. Se le ve en el carácter. Yo diría que mi padre es muy serio con el trabajo, igual que yo. Pues sí, señor. Eso es lo bueno e importante, que seamos serio en el trabajo y que se hagan discos de calidad como estos o películas como la que hace ese señor, Clint Eastwood, que siempre están nominadas a llevarse algo. Bueno, vamos a seguir escuchándolo. Thank you.

Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, pues estamos escuchando a Kyle Eastwood con el disco de View From Here. Las composiciones de este hombre, de Kyle Eastwood, pues parecen nacer de experiencias cercanas, vitales, físicas, vividas, más que intelectuales, que no desdeña, pero que no ocupan la parte central de su trabajo. Sirocco, Mistral, Luxor, Una Nuit Senegal o Route de la Bisonnière, así lo pondrían de manifiesto. Bajo esta mirada, la música de Eastwood se muestra como un acrisolamiento de efectos y afectos. Por un lado está su jazz, que recorre un amplio registro sonoro que va desde Río a La Habana. Bueno, está paseando por todos estos sitios con su gran disco, hasta llegar a los países africanos, porque hay algunos temas que habréis podido comprobar con reminiscencias africanas. Y por otro está sus compañeros de viaje, todos músicos británicos, que ya habían trabajado con él en anteriores ocasiones y que muestra la vitalidad y la diversidad del jazz que se hace, pues, en Gran Bretaña. Gracias a su trabajo y al talento demostrado a lo largo de una carrera en la que se incluye sus discos de jazz, pero también las bandas sonoras compuestas para diferentes películas, pues ha conseguido sacarse de encima el San Benito de hijo de Clint Eastwood, para convertirse en un respetado músico y compositor. The View From Here es un disco que contiene, pues, muy buen jazz, como lo estamos comprobando. Y bueno, pues vamos a poner ahora Mistral, porque he leído por ahí que es un gran tema. O From Rio de tu La Habana. From Rio tu Habana, que ese es el primero del disco, que ya lo escuchamos. Y bueno, pues esto está hecho por unos grandes músicos que están en un gran momento. Les acompañan los músicos como Andrews McCormack al piano, Graeme Blevins al saxo tenor, Quentin Collins a la trompeta y Martin Caney a la batería. La discográfica es Jazz Village, que leí hace poco que en España ha cerrado. Y la distribuidora, Armonía Mundi. El año, pues ya lo sabéis, es de 2013. Y perdón, no es Jazz Village el que ha cerrado en España, es Armonía Mundi la compañía que lo distribuye. Ahora me estaba acordando, estoy metiendo la pata. Y no es bueno meter la pata. Bueno, queridos amigos, pues ya sabéis, este disco y el anterior creo que son discos para tener. Porque son buenos. Y vamos a seguir escuchando, ¿no? Porque nos quedan unos 10 minutillos por ahí. Todavía podemos escuchar ese gran disco, que es Mistral. Digo, ese tema, que es Mistral. Que lo vamos a escuchar ahora mismo, sin más dilación. Bueno, queridos amigos, vamos a ir terminando. Puesto que el tiempo se nos acaba, ya vienen otros programas y efectivamente el nuestro se ha acabado. Espero que haya sido de vuestro agrado, como siempre, y que recordaros que todos los viernes pues estamos aquí hasta que cojamos las vacaciones en verano. Creo que a media o a final de junio o media de julio, ya veremos según el calor que haga y la jana que se le ponga al asunto. Porque también luego hay que ir buscando música para los próximos programas y preparando algunas cosillas. Así que, pues ya sabéis. Aquí estaremos el viernes que viene, Dios mediante, como se suele decir. Mañana sábado por la noche a las 12 aproximadamente, porque siempre el programa que va antes termina un poquitín más tarde, igual empieza a las 12 y cuarto por ahí, así que tener paciencia. Y pues habrá otro programa con este mismo o con otro anterior. El caso es que tendréis jazz también mañana. Y bueno, pues si os vais de marcha, ya sabéis, beber poco, disfrutar mucho, y el coche, pues si no podéis llevarlo, mejor aparcarlo. Besos, abrazos para todos, y ya sabéis, que seáis buenos, repartirlo como podáis. Y nada de faltar, que paso lista. Chao, bambinos. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego.